Diccionario. Desigualdad. Es la palabra que define a las personas que tratan diferente a las personas que son igual que ellas, como a personas discapacitadas, de diferente sexo, de otra sexualidad, raza o edad. Doble jornada laboral. Es cuando la mujer trabaja su jornada de 8 horas, más luego las restantes horas que trabaja en su casa como madre. Machismo, actitudes de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Cuando la sociedad valora menos todo lo asignado a lo femenino y cree superior los valores masculinos. Grupo 4 de la ESO, Colegio Flamenco El Pozo.